Bienvenidos a Invasión, donde las ideas nos invaden. De una larga semana de estar en chinga y de no haber sacado un buen podcast, bueno, pues ahora ya estamos de regreso. Hoy es viernes, ya es sábado, perdón, 3 de diciembre. Ya es sábado, sí, efectivamente. Son las 12:41 AM. Y bueno, pues esto es Invasión. Recuerden, la página es www.invasion.org.mx. El podcast, el blog, del podcast, perdón, es podcastinvasion.blogspot.com, y el correo es invasion@gmail.com. Y para pedir música que ya nos han solicitado, y para el siguiente podcast ya se va a poner la música que nos solicitaron, es musicainvasion.blogspot.com. Así como decía el profesor de karate Musubirachi. Bueno, va, chinga tu madre. Ok, y bueno, estamos otra vez los apestosos de siempre. Bueno, no, falta un apestoso, pero aquí está también. Está un apestoso lejos. Ando de enviado especial. Ando de enviado especial. Rigoberto Paláez. Rigoberto. Ando de enviado especial por acá en las tierras lejanas. Pues sí, que es un pueblo bicicletero en el que estoy realmente, no sé para qué digo tierras lejanas. No digas eso, ¿eh? Porque qué tal si alguien nos escucha de por ahí donde andas. Entonces no voy a decir dónde estoy. Y se va a sentir. Fíjate que te estaba diciendo cuando me llevaste al aeropuerto que es como el cambio de civilización, ¿no? Hace una semana estuve en un pueblo en el que había luz de las 9 a las 5. Sí. Ahora estoy en un pueblo en el que hay luz, pues, las 24 horas. Pero la semana que entra voy a estar en un pueblo de primer mundo en el que no solamente hay luz las 24 horas, también hay cajeros, bancos, todas las 24 horas, internet casi en todas partes. Pues aquí andamos. Ok, perfecto. Bueno, entonces, pues vamos con el Kictor. Vamos. El presente. Ok, estamos los de siempre, ya saben quiénes somos. Y está el invitado especial, el doctor. El doctor. Hola, buenas noches. Muy bien, vamos a mencionar a las personas que estuvieron en... En el Guest Map. En el Guest Map, que ya lo habíamos olvidado. Y es que lo habíamos olvidado porque ya no nos llegan los famosos correos de cada persona que se lo vea ahí mismo. O más bien que pone su carita. Exactamente, ahí está la merma de todo. Ya no recibimos... No es culpa nuestra, es culpa del cuate ese que da el servicio. Pues... Vamos a mencionar por todos los que no mencionamos y los que algunos mencionamos en todo el mes de noviembre. Salvación por mis amigos y por entonces, mí también. Entonces, empezamos desde el primero de noviembre. Está Carlos Sánchez, que dice saludos desde Grand Rapids, MI, Miami. Miami. Minnesota. Está Morfeus. Minnesota, pendejo. Ah, Minnesota, pendejo. Morfeus. Es de Minnesota, ahí vamos a hablar del DF, ¿no? Minnesota. Sí, también nosotros también en el Estado de México está la famosa Minnesota. Morpheus, escuchando desde LA. OMTZMD, saludos desde Filadelfia. Micaelo, ¿y por qué los no? Podcast, me agrada escucharlos a 1.5. Rival, saludos desde San Cristóbal. Audífonos, ¿no? Está EA que dice mejor en su audio. Siempre lo intentamos. Ahorita, mira, hacemos el esfuerzo. Me cae que lo hacemos. Por eso son las 12, casi las 1 de la mañana. Y ahora lo estamos haciendo. Horas intentando que funcione el audio. Estamos luchando con el audio. Pero bueno, es nuestro esfuerzo. Ok, está Atlonx. Saludos desde Serena, Chile. Está José. Apunte, amigo, muy buen podcast, aunque me gustaría que fuera 2 veces a la semana. Pues eso pretendemos, pero la verdad es que estas últimas semanas no hemos podido, o este último mes. Pero por lo regular sí es 2 veces a la semana. M. Soria, desde Sinaloa. 0MX, saludos desde aquí. Mi chamba, saludos aquí desde mi chamba, chingo su podcast, a ver. ¡Oh, es la tuya! ¡Que se quitan las chelas! Así dice. Néctor, poca madre del podcast. Say Geist, buen podcast, saludos desde la Condechi. Está desde la Condechi. Dice Kael, hiper. A lo mejor es la Condesa. Por eso, la Condesa. Perdón, güey. Es la Condechi, ¿no? Tú sabes, güey. Uno que es macuarro, güey. Perdón, Kael, Kael. Saludos, hiper, bien. Rulo, saludos y muchas felicidades por este programa. Luis, oye, Kal-El no es el Linterna Verde o es Superman. Ay, no sé, güey. Es uno de esos, así se llama Kal-El. Pues quién sabe, pero ahí está. Está, okay, Luis Valdés, saludos. A Invasión desde Guadalajara. Qué guapa, chido que haya mexicanos con podcast. Ya tengo que escuchar en la iPod. Así también otra vez guapa, puso otro. Sigo desde los mejores podcasts que he oído. Leo, great work. Jim, wow, good podcast. Alfredo Sánchez, divertido, muy buen podcast.